Muy bien, y ya casi casi en el final vamos a establecer otra vez en el contacto con nuestros compañeros que están en la Escuela César Milstein, allá en La Valle. Adelante, compañeros, por favor. Bueno, continuamos, como muy bien dijiste, César Milstein, una escuela que es séptimo año seguido que festeja la Pacha, y estamos con dos profes y una compañera estudiante. Vamos con las profes, vamos a hablar con Lilian Giubetich, perdón mi absolutamente ignorancia para pronunciarlo, coordinadora de coros y orquestas infantiles y algo más. Juveniles. Y juveniles. Y Betina Martino, profe de comunicación social de la Facu. Sofi, no sé si la conocés, le manda saludos. Y tenemos dos alumnas de la escuela, Norela Quiroga y Camila Astudillo. Después de haber leído todos estos machetes, que los leyó mal, darle las bienvenidas. Bueno, empezamos con vos, coordinadora de coros. ¿Cómo articulás con la César Milstein y esto que estamos hablando? Bueno, buen día, ya conocidos con ustedes, ya hemos ido al estudio y hoy nos encontramos acá en terreno, porque yo trato de venir siempre a la celebración de la Pachamama, porque es realmente una fiesta que se festeja en todas las escuelas, y realmente me parece algo muy interesante y muy importante de apoyar, porque es algo que tiene que ver con nuestras raíces y es algo que también tiene que ver con la música, que es lo que a mí me convoca, porque la música está muy arraigada en relación a la naturaleza y a lo que sucede en la naturaleza, y también es un poco poder conectar con la naturaleza lo que permite conectar con la música. Así que estoy acá porque el programa tiene una de las grandes orquestas, la escuela, acá está la escuela la orquesta Milstein, que es una orquesta grande porque es una orquesta completa, tiene toda la familia de instrumentos. En el programa de los 21 organismos hay solamente tres grandes orquestas que tienen todas las familias de instrumentos, una es esta. Mira. Y tiene una trayectoria muy importante esta orquesta, ha tenido momentos de mucha fama, le decimos, porque ha tocado con músicos importantes, entre ellos Marciano Cantero, Fernando Ruiz Díaz. Bueno, hemos hecho cosas muy importantes con esta orquesta porque es una orquesta que está muy, muy ensamblada y arraigada en la escuela, que eso no pasa en todas las orquestas. Digamos, la escuela la toma como propia, porque está así y le da un apoyo enorme y le da un lugar muy importante en la escuela. Bueno, ahí estábamos hablando con Lilian Giubetich, lo dije bien, por favor, si no tirame un tomatazo. Y bueno, Betina Martino, profe de comunicación en la Facu de la Universidad de la UNC. Y la sabe. Viste, chao, ve la tele. ¿Viste por qué tienen que tomar la posta? Bueno, vos has trabajado aquí también en articulación, y contanos de en qué. Bueno, nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas tenemos un centro de estudios en comunicación y educación, y en ese centro de estudios articulamos con distintas organizaciones, instituciones educativas para trabajar diferentes temas desde la perspectiva del derecho a la comunicación que asiste a niñas, niños y jóvenes, y con una mirada puesta en que ellos pueden expresar sus propias comprensiones del mundo, tienen derecho a hacerlo y hacerlo con su propia voz, sin que nadie hable por ellos y ellos. Entonces, con la Milstein estamos trabajando sobre un tema que a la escuela, a toda la comunidad educativa, a las chicas, a los chicos, les preocupaba, que era la violencia en las redes sociales y los discursos de odio que circulan, no solo cómo los reproducimos a veces sin darnos cuenta, sino también cómo somos blanco de esos discursos permanentemente por nuestro color de piel, nuestra cultura, nuestra raza, el género, etcétera. Entonces, bueno, estamos desarrollando un proyecto de extensión en el marco de los proyectos de extensión Mauricio López de la universidad, apoyados por la Secretaría de Extensión, para trabajar talleres donde ellos y ellas puedan hablar sobre la violencia, sobre el bullying, sobre el acoso. Y esos talleres son un taller de freestyle, que ya pasaron la canción, que la canción contra el bullying, que produjo la crew de la mixtape, un taller de audiovisual junto con Giramundo TV y un taller de podcast donde también están participando compañeros de Radio Campesina. Y bueno, en eso estamos, en la mitad del proceso, tratando de terminar los productos y pensando en un gran cierre para esta actividad. Bueno, y tenemos dos chicas con las que hablamos hace muy poquito. Cuéntenos ustedes cómo es esta experiencia de los podcasts, la radio, esta forma que tiene la Milstein de ejercer la educación, que hay que irse tan lejos para cambiar esa dinámica que hacen otras escuelas, ¿no? Digo, venir hasta acá para darse cuenta que hay otro tipo de educación. ¿Cómo se llevan ustedes con eso? Nosotros, desde que conocemos, han estado en esos problemas de discurso de odio. También no era odiofobia, era xenofobia. Estuvimos hablando también con otros compañeros de mi curso y los demás cursos. Bien, y con respecto a eso último, muy importante eso que acabas de tirar, ¿cómo lo desarrollaron? ¿A través de qué medio? ¿Un podcast o una obra de teatro? ¿Freestyle? No sé, ¿cómo han hecho? Los chicos de quinto o primera han hecho como... ¿Un cómo? Como un discurso de odio, sí. Pero actuado, es que digamos, se lo tiraron de verdad, sino que fue como... Interpretaron una obra. Sí, que se lo mandaron al lado de un tuyo, sí. Y ahí después nos enteramos que van a hacer como un taller. Allá arriba van a hacer un taller. ¿Y sí. ¿Vos participaste también? No, yo no participé. ¿Vos? O sea, eso lo creo que... ¿Tienen esa obra? Quinto primera. Nosotros somos el quinto segundo. Ok. ¿Ustedes en quinto segundo qué hicieron? Nosotros más bien estuvimos haciendo una charla entre nosotros, de cómo podríamos mejorar esa parte. Y bueno, tratar de que somos diferentes, cada uno, tenemos diferencias muy distintas, que somos únicos, digamos, a nuestra manera, y que tenemos que aceptar cómo es la otra persona. Claro, y eso lo puedes llevar a cualquier lugar del mundo. Sí, porque digamos, yo a usted lo acepto como tal es, y digamos, si usted no me acepta, algo está mal. Claro. Bueno, yo lo siento por mí, mi disculpa. Bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Estamos, bueno, agradecerles mucho todo lo que nos han dejado hacer. Preguntarles sobre todo preguntarles. Así que, y también agradecerles que ustedes tengan esta iniciativa y esta intriga para acercarse y cambiar dinámicas por ahí que se han quedado en otros siglos, así que bueno, gracias por participar en la Mosquitera. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir acá. ¿Cómo? Sí, gracias a ustedes por venir acá. Bueno, compa. Bueno. Muy bien, Angelito, acá lo escuchamos ya en el tramo final de esta transmisión especial. Y nos llevamos un montón de material para seguir compartiendo con nuestra querida audiencia, de esta hermosa comunidad de La Valle. Perfecto, así que bueno, agradecerles, compadre, les mandamos un beso, y bueno, acá terminamos la transmisión, ahí les dejamos el cierre de estudios.